verdad, di lo justo, que a lo mejor yo te gusto y quizás sea bien para los dos. No, no me vayas a decir que no te has dado ni cuenta. No digas lo que no sientas de mí, di siempre la verdad. Soy tu refugio de amor, nene, mi beso yo te daré. Haré lo que quieras tú, mi dulce querer. No me vayas a engañar, di la verdad, di lo justo, que a lo mejor yo te gusto y quizás sea bien para los dos. Quizás sea bien